encontrarme en algún lugar. Recorrer esos sitios donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Preguntas si me vieron pasar de la mano con otro amor. Ay, esta es la tigla M. Ay, ay, ay, ay. Desde Uruguay a Florencio Varela, la cumbia que más sueña. Tuvimos miedo Marcela Morena, Argentina, Uruguay. Ay, ay. Pushy, the beatmaker.